Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras, nos lo decía Liliana Daunes. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y acá estamos, manteniendo la distancia física y no la social, con barbijo y nunca con tapabocas, higienizándonos con agua y jabón y nunca lavándonos las manos, respetando los protocolos y a los proctólogos también. Estamos aquí transmitiendo para otras orejas. Por ejemplo, las orejas que están en la red de radios independientes próximas a Nueva York, o en que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit en el Gran Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires está FM La Tribu, Radio Asamblea, FM La Colectiva, La Retaguardia. También en Azul, la Radio 2 de Azul. Y por Radio de la Azotea, gracias a la operación técnica y antivirósica de Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también está locutando, pero hoy con otros locutores, locutorcitos que la van a ayudar. Vos sos Edwin Ashman. Sí, te salió bien, Lara, bien, bien. Que te salga lindo tu programa. Gracias, pero no te vayas, pues, quédate escuchando La Otra Orejita, ¿eh? Otra, pero... Hola, Río. Vos también vas a escuchar La Otra Oreja, ¿no? ¿No contestas ahora? Bueno, con la boca llena no contesta. Bueno, y así empezamos un programa contra la comercialización del Día del Niño. Un programa que no sabemos cómo vamos a hacer para que entren todos los temas sugeridos por los oyentes, los oyentitos. Hay nietos, hay hijos, hay hijes, hay nietes, escuchando esta otra oreja. La otra orejita. Y vamos rápido al primer tema. El grupo Ni Locos. Apaga la tele para Fabio y sus hijes. Agarra las pinturitas, vamos a pintar un cuadro, dibujando nuestros sueños, todo lo que imaginamos. No te quedes ahí sentado, no te quedes encerrado, el día es maravilloso, vamos a pasear un rato. Apaga la tele, apaga, apaga la tele, apaga, apaga la televisión. Vamos a jugar afuera con los amigos del barrio, es mejor que estar sentado mirando ese cuadrado. Vamos a cantar un rato en el living o en el patio, vamos a bailar un poco con un disco de Ni Locos. Apaga la tele, apaga, apaga la tele, apaga, apaga la televisión. Dale, dale, nene, apaga la tele, dale, dale, nena, no vale la pena para entretenerse, sobran las ideas. Apaga la tele, que hay cosas más buenas. Dale, dale, nene, apaga la tele. Entender, te sobran las ideas. Apaga la tele, que hay cosas más buenas. los niños frente al televisor. Juegue con ellos y les proporcionará un mundo mejor, lleno de alegría y felicidad. Apaga la tele, apaga, apaga la tele, apaga, apaga la televisión. Oh, oh, oh. Podemos hacer teatro, nos ponemos el vestuario, cada uno un personaje. ¿Qué tal me queda este traje? Es mejor hacer deporte, usa toda tu energía, que quedar como una momia con la tele todo el día. Apaga la tele, apaga, apaga la tele, apaga, apaga la televisión. Oh, oh, oh. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Orejita. Gracias, Renzo, presentando este tema que tiene que ver con la canción republicana de la Guerra Civil Española. Este es un homenaje a los trabajadores esenciales, a los y a las trabajadores esenciales y organizaciones sociales que enfrentan en la primera línea la pandemia y el hambre. Vamos a escuchar a Nora Cortiñas, nuestra madre de Plaza de Mayo, a Bruno Arias, a Peteco Carabajal, a Dolores Solá, a Rubén Patagonia. Bueno, y está, por supuesto, Lucas Rodríguez Llaneo, de Locales Rock, que nos pasó este tema muy, muy temprano hoy. La música de Locales Rock. Y así empieza. Si me quieres si me escribir. Si quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. En las ollas populares hay amor a fuego lento.

cuando te apuntan con una pistola, la gente con las manos arriba que suban sola. La otra orejita. Gracias, Martín, desde Colombia, anunciando el próximo tema que viene desde Cuba. Hay una cantante maravillosa, Liuba María Hevia, con la cual estuvimos allá en Cuba y hace muchísimos años y en Buenos Aires varias veces. Bueno, ella escribió varios temas para chicos y chicas, y en uno de esos discos lo invitó a Pablo Milanés de Cuba. Vamos a escuchar El Cangrejo Alejo, dedicado a Alejo, a mi hijo que cumplió años. Oye, pero... bueno, y a Río también, que es su propio hijo, ¿no? Sí, va para los dos. El Cangrejo Alejo, Liuba María Hevia y Pablo Milanés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes. No, no, el mundo al revés es otro tema. Lucas, no, no, la lista está al revés. El Cangrejo Alejo está también tipificado como el 4, el 04. No, no está el Cangrejo Alejo. No, no puede ser. Bueno, entonces presentamos El Reino del Revés, de María Elena Walsh. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. La otra orejita. Ahora sí, El Cangrejo Alejo, para Alejo y Río. Liuba María Hevia y Pablo Milanés. El cangrejo Alejo, que vio un espejo, se asustó al hallarse viejo, tan viejo, que quiso esconderse detrás del mar y sin despedirse se fue muy lejos. Por los arenales a caminar, por los arenales a caminar. Vamos a buscar al cangrejo Alejo, nadie sabe dónde andará. Vamos a buscarlo, vamos corriendo, que estará perdido en algún lugar. El cangrejo Alejo, que estaba viejo, iba por las piedras lento, muy lento, con su bastoncito hecho de coral, y hasta tropezaba sin espejuelo con los caracoles y con la sal, con los caracoles y con la sal. Vamos a buscar al cangrejo Alejo, nadie sabe dónde andará. Vamos a buscarlo, vamos corriendo, que estará perdido en algún lugar. A tus cangrejitos, cangrejo Alejo, has dejado tristes y sin abuelo que pueda enseñarlos a navegar y decirles cuentos de marineros para que ellos tengan con qué soñar, para que ellos tengan con qué soñar. Vamos a buscar al cangrejo Alejo, nadie sabe dónde andará. Vamos a buscarlo, vamos corriendo, que estará perdido en algún lugar. Vamos a buscar al cangrejo Alejo para que se ponga más lindo el mar. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Pone la otra orejita. Ay, gracias, Juana. Bueno, y ahora vamos a saludar a Mariano Popeye, desde Ramos Mejía. La escucha Josefina, de 4 años, con mamá Mirta, Graciela y papá Pablo, las hermanas y sobrinas de Mariano Popeye, que está en el barco. Está Isa y Vicky de Hijos La Plata, escuchando juntas desde Berazategui. Está Jimena desde el Gran Buenos Aires, desde el oeste de Buenos Aires. Está Claudio marplatense, de la azotea, ¿no? Claudio Torres. No, el documento de identidad 33. No. Está desde el peligroso oeste, del oeste salvaje de la ciudad de Mar del Plata, y desde el no menos salvaje sur está ¿quién? Está Diego. Está Diego escuchando. Gustavo desde Ramos. Susan del Gran Buenos Aires. Andrea de Buenos Aires. Bueno, ¿vamos a la música? Sí. Hola, Pedro. Hola, Alejo, hola. Abrazos aniñados de Ami también recibimos. Está Ángeles escuchándonos. ¿Y vamos a Uruguay? Bueno, Luciana, en realidad Felipe y su mamá Luciana, de Uruguay, nos presentan El País de las Maravillas, de Canciones para no dormir la siesta. Para vos, Felipe, y para todo el Uruguay. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá.

Reiteramos, por el Facebook o por en la otra oreja o en el correo de Gmail, otraoreja@gmail.com. Bueno, a Graciela, la abuela Graciela, le gusta muchísimo el programa, preciosísimo, dice. Mariano Popeye dice, Mariano Popeye, dice, ja, ja, ja. Bueno, no sé. Nora Cortina nos invita a ver la otra, a escuchar la otra orejita, por ejemplo. Está Claudia Salatino escuchando el programa. Victoria desde Viedma. Juan L. que escucha intermitentemente. Saludos, Victoria. Bueno, Jandro dice, qué buen programa. Bueno, para que se lo pase a la nieta, ¿no? Pedrito va a adorar esa canción de Calle 13 que no conocíamos, que pasamos al principio, en segundo término, o en tercer, término, pasamos, bueno, no me acuerdo. Bueno, el de Calle 13, vamos a portarnos mal, ¿no? Y bueno, y empezábamos el programa con Apagar la Tele de Fabio, que bueno, sus hijos Simón, Leo e Ivo. Abrazos a ellos, ya nos volveremos a abrazar. Bueno, y ahora, propuesto por mucha gente, entre ellos Pablo Cala de Colombia, muchos propusieron.